El actual curso escolar concluyó oficialmente este jueves para la educación física en Sierra de Cubitas con la realización del balance anual de esa especialidad que tuvo como sede a la Casa de la Cultura del Poblado de Sola. En la plenaria anual se analizó el trabajo desarrollado durante la etapa que concluye y se reconoció a la mejor profesora del curso, premio que recayó en Oralis Hernández Ortiz. Para mí ha sido de gran alegría porque me he esforzado curso tras curso y por la experiencia que he obtenido y los logros que he obtenido en las diferentes actividades, por eso he logrado obtener estos resultados. ¿A quién dedicas estos logros? A mi niña y a mi madre. Por su parte, además del reconocimiento entregado a Oralis Hernández Ortiz como mejor profesora de educación física en el territorio cubiteño durante el curso escolar 2016-2017, fue premiada Yanisbel García Beritán del programa Educa a tu Hijo y al Centro Mixto Renato Guitar Rosell de La Gloria por haber alcanzado el primer lugar en el evento municipal de composiciones gimnásticas, entre otros galardonados. En otro curso escolar donde la educación física ha tenido un gran protagonismo en el deporte cubiteño, esos especialistas efectuaron su balance anual, donde analizaron el trabajo desarrollado en la etapa anterior y reconocieron a los más destacados. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.